es un cordobés, ahora me va a decir si me equivoco o no, que trae algunas novedades abajo del brazo. ¿Qué tal, Maximiliano? Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maxi. Decime, ¿sos cordobés o es una mala prensa que te hacen? No, sí, en realidad soy catamarqueño, pero vivo hace más de 12 años en Córdoba, así que tengo el corazón dividido. El corazón partido. Maximiliano, la verdad es que está muy, muy bueno el motivo, la razón por la que te llamamos, pero me gustaría que vos le cuentes a nuestra audiencia un poco, sintéticamente, qué es lo que es Teilu. Perfecto, bueno, Teilu es una plataforma de distribución y exhibición de contenidos audiovisuales accesibles. Con nuestro equipo lo que hacemos es adaptar películas y series con audiodescripción para personas ciegas y subtitulado y lengua de señas para personas sordas. La plataforma surgió en el año 2016, cuando comenzamos a pensar cómo llegar a tantas personas que hoy están excluidas de este fenómeno audiovisual, que en parte forma nuestra cultura también. Y comenzamos a trabajar en esta plataforma, a financiarla, y finalmente el año pasado, en noviembre, la lanzamos y bueno, y estamos teniendo realmente una repercusión muy interesante con todas estas personas que están disfrutando de contenido accesible. Contenido accesible, Maximiliano, una persona de nuestra audiencia dice, bueno, sí, yo accedo, está Netflix, está Cinear, está esto, está... ¿Por qué querría tener o saber o vincularme con Teilu? Bueno, la particularidad de Teilu es que el 100% de los contenidos que se distribuyen están 100% adaptados. Es decir, que una persona con discapacidad visual o auditiva se asegura que al ingresar a la plataforma todo lo que va a estar ahí lo va a poder disfrutar adaptado a su necesidad. También otra de las particularidades es que en el caso de las personas ciegas que utilizan lectores de pantalla para sus teléfonos, la plataforma también es accesible, digamos, no solo los contenidos, sino además tecnológicamente la plataforma es accesible, tiene lo que se llama texto oculto, que es para que los lectores de pantalla que las personas ciegas utilizan en sus distintos dispositivos puedan ayudarlos a navegar de forma más efectiva dentro de la plataforma, ¿no? Por eso es que creemos conveniente, pero porque tiene que ver con una plataforma que piensa en el beneficiario, en este caso este público, desde una forma sumamente inclusiva e integral de todo lo que es la accesibilidad. Maximiliano, escucharte da la sensación de que es todo muy, muy sencillo, pero ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando hasta que Teilu cobró la forma y más o menos los contenidos que hoy tiene? Mira, nosotros comenzamos a trabajar en accesibilidad audiovisual en el año 2011, cuando éramos estudiantes universitarios, estábamos cursando la carrera de cine en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí comenzamos a tener el primer contacto con la accesibilidad. Después, en el año 2016, ya comenzamos a pensar en esta idea concretamente de la plataforma, y bueno, casi 3 años y medio, un poquito más, que venimos ya trabajando fuertemente en Teilu, buscando financiamiento, generando las alianzas con las distribuidoras y con los productores de contenidos audiovisuales, para poder producir cada vez más horas de contenido accesible. Ya de por sí, dejar una película lista para ser vista y disfrutada por nuestro público tiene un trabajo previo realmente muy extenso en donde se guiona la audiodescripción, se subtitula, se prepara la lengua de señas que después se graba en un estudio de filmación. Entonces, ya de por sí preparar los contenidos implica mucho tiempo, pero bueno, es necesario, ¿no?, dar un paso para la accesibilidad y la inclusión de tantas personas que la necesitan. Además de que puede resultarte entretenido, Maximiliano, entiendo que es una responsabilidad, y hablaste así a la pasada del laburo que se toman para componer el contenido y agregar lo que hay que agregar en cada una de las series o en cada una de las películas que van a compartir en Teilu. Para tener una idea, Maxi, ¿cuánto más o menos tiempo tienen que laburar para concretar el complemento del contenido en el caso, por ejemplo, de una peli de una hora y media? Bueno, nosotros tenemos ahí un estimado de una película, como vos decís, promedio entre 90 minutos, 120 minutos. Para una audiodescripción podemos trabajar cerca de 4 o 5 días, por ejemplo, para que salga ya, ¿no?, a exhibirse. El subtítulo es el proceso más rápido, puede estar en 2 días, y el más complejo es la lengua de señas, que implica un trabajo ya de filmación y después de postproducción para eliminar el fondo del recuadro donde está la intérprete en lengua de señas. Eso nos puede llevar aproximadamente 2 semanas o un poquito más, y nosotros aproximadamente ahora estamos cargando contenido cada 10, 15 días aproximadamente. Se está actualizando la plataforma con contenido nuevo. Pero sí, implica un trabajo no solo en un tiempo prolongado, sino que implica también a distintos profesionales que por suerte, bueno, contamos en el equipo, que ponen, en el caso de la lengua de señas, la intérprete pone su cuerpo para interpretar la película, y en el caso de la audiodescripción tenemos locutores y locutoras, a veces actrices o actores, que ponen su voz para justamente grabar las audiodescripciones. ¿Es un trabajo mancomunado? ¿Se hace como en una cooperativa, Maxi, o cómo laburan? Bueno, nosotros trabajamos de forma independiente, hemos estado buscando cuál es la forma, cuál es la figura, si se quiere, más conveniente para darle formalidad al proyecto. Estamos trabajando esa figura todavía, sin embargo, ya como equipo estamos trabajando de una forma totalmente horizontal, en términos prácticos, ¿no?, de toma de decisiones y demás. Tenemos una forma ya establecida como equipo de trabajo, con roles muy claros y demás, pero por ahora no tenemos una figura jurídica definida, puesto que las características del proyecto puede llevar también a que eso vaya cambiándose, ¿no? Puede ser una productora audiovisual, o incluso puede tener una figura como una pequeña empresa, como una figura nueva como la que salió hace poco, que es una SAS. Estamos todavía en la definición de eso. Muy bien, están todavía abiertos y con la posibilidad de cobrar alguno de esos formatos que sea el más conveniente. Maxi, la verdad es que es muy agradable escucharte, entendible totalmente lo que nos contás, y dan ganas ya de ir a sintonizar Teilú y verse una nacional, verse algo relativamente nuevo. A la pasada se me ocurre preguntarte cómo es la relación con las firmas que manejan estos contenidos digitales, videos, series, películas, que hay por montones, pero a la hora de negociar cada uno defiende lo suyo. ¿Y cómo hace Teilú? Mira, viene siendo buena la relación con las productoras y distribuidoras. Obviamente hay muchísimo contenido, sobre todo el contenido más nuevo, que lo disputan las grandes plataformas que hoy están funcionando en Argentina. Hoy se disputa realmente muchísimo ese contenido. Sin embargo, nosotros hemos logrado que estas productoras y distribuidoras entiendan que nuestra plataforma trabaja con otro público, que es necesario también ceder este derecho de accesibilidad de sus contenidos, y que no necesariamente tienen que cederle todos los derechos a plataformas mucho más grandes, y sobre todo que son internacionales, ¿no? Económicamente a los productores lógicamente les conviene por el momento dar esos derechos a estas plataformas. Sin embargo, con Teilú lo que estamos ofreciendo es una nueva ventana para llegar a un nuevo público, y creo que también así lo están viendo los productores, y estamos trabajando fuertemente dentro de la industria audiovisual para definir y cambiar algunos patrones, ¿no? Ha llegado el momento de que ellos tengan que negociar sus derechos y demás. Pero está siendo muy buena la recepción, por suerte. Está siendo muy buena la recepción y, por supuesto, a la pasada, mientras conversamos, mientras te escuchamos, Maximiliano, yo me tomo la libertad de compartir en nuestra fanpage de Radio Kermés la fanpage de Teilu, así nuestra audiencia tiene a un solo clic un poco más esta información para hacer un refresh y para ubicar a las personas que puedan estar interesadas o más que interesadas en esta plataforma que la verdad es que parece toda una novedad, pero no sé cómo no se nos ocurrió que debería ser verdaderamente un derecho. ¿Cómo la ves a la Argentina, Maximiliano, a nivel producciones cinematográficas? ¿O cómo ha sido la relación de Teilu, tuya misma, con las autoridades o con los empresarios y empresarias con las que te haya tocado negociar, tratar o tratar de obtener algún beneficio, alguna acogida, alguna reglamentación? ¿Cómo te llevas con las instituciones y con la política en la Argentina en los últimos tiempos? Nosotros venimos trabajando en materia de accesibilidad hace muchos años, como te decía al principio, y este tema lo hemos llevado a diferentes espacios, incluso a legislaturas, lo hemos trabajado, digamos, porque efectivamente es un derecho al que deberían acceder las personas, en este caso con discapacidad visual o auditiva. Entonces lo trabajamos con una perspectiva de derecho. Sin embargo, por el momento no ha habido una decisión clara, una política clara de poder avanzar hacia eso. Entendemos que, bueno, en este contexto en el que estamos atravesando actualmente es mucho más complejo, ¿no? Sin embargo, la propuesta está, nosotros como plataforma audiovisual nos hemos acercado al Instituto Nacional de Cine, por ejemplo, para que tiene una plataforma propia, para proponerle que nuestra plataforma pueda ser complementaria a la que el instituto tiene. Son muchos proyectos que hemos ido generando que por ahora no han tenido mucha respuesta, pero sin embargo creemos que pronto va a encontrar esa cabida, primero porque al Estado también le corresponde tomar parte de esta responsabilidad, pero mientras eso suceda creo que como emprendedores estamos allanando el camino en todo esto que tiene que ver con más inclusión, con incluir a las personas con discapacidad, en este caso a la cultura, y por el momento hemos tenido un poquito más de suerte, si se quiere, con el sector privado que nos ha apoyado no solo con contenido, sino también con financiamiento para poder desarrollar la plataforma. Pero bueno, tenemos una conversación constante con ambos sectores, si se quiere, y mientras tanto, como emprendedores, seguimos caminando y demostrándole que realmente hay personas que están interesadas en el proyecto. De hecho, desde el lanzamiento de Teilu en noviembre del año pasado hasta julio de este año, estamos superando los 8.000 suscriptores, lo que demuestra que hay una necesidad muy clara y que definitivamente había que generar estos espacios, ¿no? Muy bueno, Maximiliano, querido, la verdad es que ojalá el Estado también reaccione frente a esta semejante iniciativa y empiece a hacer lo que corresponde, por lo menos a allanarles el camino para que la señal de Teilu le vaya llegando a todas y a todos que necesariamente deben contar con una semejante herramienta para acceder a todos estos contenidos que andan dando vuelta y no necesariamente son tan apreciados por quienes no somos ciegos, ni sordos, ni sordas, ni ciegas. Es realmente una iniciativa, pero muy felicitable. Yo personalmente, Maximiliano, te mando un abrazo y me genera un cariño impresionante lo que nos has contado. Te invito a que nos dejes una reflexión o algo que haya quedado en el tintero y que te parezca importante, y te agradecemos muchísimo estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Simplemente resaltar el inmenso trabajo que todo el equipo de Teilu está haciendo. De hecho, ahora estamos haciendo teletrabajo y seguimos adaptando contenidos, seguimos difundiendo el proyecto. Y bueno, pedirle a tu audiencia que si conocen a una persona ciega o una persona sorda, que le cuenten del proyecto, que efectivamente puede ser útil para muchas personas en este momento de aislamiento, de cuarentena. Y sobre todo que la plataforma es de acceso gratuito, así que me parece que les puede servir a muchos. Muchísimas gracias, Maximiliano. Es eso lo que estábamos buscando, visibilizar Teilú para que las personas accedan rápida y prontamente a semejante laburo que se han tomado tú y tus compañeras y compañeros. Gracias, Maximiliano, de nuevo. Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Maximiliano Pinela es el fundador de Teilú.